Lunes 23 de octubre. Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos, diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿De quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Es muy importante saber dónde apoyamos nuestra vida, a qué damos más importancia para encontrar el sentido y la felicidad que todos siempre vamos buscando. La persona que dialoga con Jesús en el Evangelio de hoy está preocupada por la herencia que le corresponde con su hermano y que han de repartir, algo que parece que su hermano no está dispuesto a hacer. Por eso, le dice a Jesús que pida a su hermano que cumpla con esa obligación hereditaria, porque en ello parece que le va la vida. Cree que su vida depende del dinero y los bienes materiales. Jesús aprovecha esta ocasión para recordar a su interlocutor, y a todos nosotros, que, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y lo ilustra con la parábola del hombre rico, que tuvo una gran cosecha, acumulando más y más bienes, creyendo que así tendría la vida resuelta y gozar de ella. Por eso se dijo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero esa misma noche, Dios le pidió su vida, y le llegó la muerte sin ser rico ante Dios. De lo que se trata, sin descuidar la vida material, es de ser rico ante Dios, que es lo mismo que adentrarse por los caminos que nos señala Jesús, los que nos llevan a la felicidad parcial en esta vida y la total después de nuestra muerte. Esos caminos, bien lo sabemos, son los caminos del amor, del perdón, de la entrega, de la sencillez, de la limpieza de corazón, de la amistad con Dios y los hermanos, algo que no llena la cartera de dinero, pero sí el corazón, de la felicidad deseada. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.